Del 10 al número 1. Los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí en la X Top Dance. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. De nuevo estamos en fin de semana a través de la X96.5. De nuevo estoy con ustedes también acompañándolos en el segundo de nuestros conteos del día. Estamos a punto de escuchar las 10 canciones más importantes del mundo dance a través de los 96.5, la X más música en Cali. Soy Julio César Soto y los voy a acompañar en esta próxima hora con esas 10 canciones que le dan la vuelta al mundo dance. 10 artistas, DJs, productores, toda la movida dance en esta hora de programación previa a nuestro residente X que vendrá más adelante con todo el ritmo del fin de semana a la X96.5. La X Top Dance. En esta nueva edición de nuestro conteo con las 10 canciones más importantes del dance, tengo que contarles que hay dos de ellas que abandonan esta edición y que le darán paso a dos nuevos ingresos que tendremos para este fin de semana. Despedimos entonces las posiciones número 10 y número 9 de nuestra edición anterior. Free Your Body, canción con Chris Lake y Solardo, que era nuestra posición número 10 en la semana inmediatamente anterior, se despide esta semana de nuestro conteo. Free Your Body. También Midnight Hour con Skrillex, Boys Noize y Ty Dolla $ign le dicen adiós a el conteo de la X Top 10. Eso quiere decir que tenemos dos nuevos ingresos que ya van a comenzar a conocer y por supuesto también tendremos nuestros acostumbrados tres recomendados que les ponemos a su disposición para que ustedes evalúen qué canciones de estas podrían entrar a ser parte de nuestro conteo. Vamos a arrancar entonces con las casillas número 10, número 9 y número 8 en esta edición de la X Top Dance. Descendiendo del lugar número 7, perdiendo 3 posiciones y acumulando ya 11 semanas con nosotros, se encuentra esta canción que tiene en su musicalización una icónica melodía de los 80. La canción a la que hago referencia es el clásico Don't Go de Yazoo, que fue utilizado por Oliver Heldens para esta canción, en la que se acompaña de la voz de Bula y también de Riton. La canción es Turn Me On, posición número 10 esta semana, descendiendo 3 casillas en nuestro conteo. Casilla número 9 para el primero de nuestros dos nuevos ingresos. Muchos han descrito su sonido como Deep Funk, y creo que sí podría ser una muy buena descripción de ese ya reconocido beat que nos remonta al disco y al funk de los 70. Este proyecto nació en 2009 gracias a la genialidad de este alemán Tino Piontek. Él recientemente tuvo a su cargo uno de los remixes del Extended Play que publicó Dua Lipa en su exitoso Don't Start Now. Estoy hablando de Purple Disco Machine, que llega a nuestro conteo haciendo su nueva entrada en la casilla número 9 con In My Arms. Posición número 8, también para arrancar con estas tres casillas nuestro conteo, el segundo de nuestros dos nuevos ingresos. Esta es otra muestra de renovación de buenos tracks que permiten que las nuevas generaciones conozcan hits inolvidables del mundo dance. De la canción original solo se conserva una parte de la lírica y un inolvidable sintetizador que para la época marcó toda una tendencia, sobre todo para sus artífices. El proyecto electrónico belga, conocido como Technotronic, uno de los más grandes impulsores del house. Aquí está el aporte del productor brasilero Leandro da Silva y Soul Tide para renovar el inolvidable sonido de Pop on the Jam, ahora llamado Jumpin'. Leandro da Silva con Soul Tide en la casilla número 8. Posiciones número 10, número 9 y número 8. Así arrancamos nuestro conteo en este fin de semana. Están escuchando la X Top Dance. Número 10. La X Top Dance. Running out of that feeling. Booking him the crowd. are stumping and the jam is bumping. Look at here, the crowd is jumping. Bump up the jam, bump it up while your feet are stumping and the jam is bumping. Look at here, the crowd is semana con la X Top Dance. Estamos buscando llegar al número uno, a la canción más importante del dance esta semana en nuestra estación, la X96.5, y para ello continuamos con las dos siguientes posiciones, las casillas número 7 y número 6. Este track es lo más reciente que nos entrega Robin Schulz, que inició el año con pie derecho estrenando un nuevo track. Ha hecho esta canción al lado de Alida y se llama In Your Eyes. Desciende de nuestro conteo y es la canción que más casillas pierde esta semana, acumulando 4 semanas en total en nuestro conteo y descendiendo del lugar número 3 a esta, a la casilla número 7. Posición número 6, ahí tenemos a Oliver Heldens, que está por partida doble esta semana en nuestro conteo, subiendo del lugar número 8 y ocupando esta la posición número 6, cumpliendo su primera semana con nosotros. Él junto a Mesto comienzan su aventura juntos en este año con un track tremendísimo que funciona house, electro, drum and bass también, el que han titulado The G.O.A.T. Luego de poder trabajar junto a Low Black, Mesto regresa de la mano de su compañero holandés y además su amigo Oliver Heldens para crear este track que está lleno de sonidos de la vieja escuela. Subiendo del lugar número 8 y ubicándose en la casilla número 6 esta semana, The G.O.A.T. con Oliver Heldens y Mesto en la posición número 6. Casillas número 7 y número 6 vienen a continuación. Número 7. La X Top Dance. Whispers in the night, voices filling up your mind. You're like a ghost of you. You've been drowning in the rain, slowly saving up the pain. So deep inside of you, see the colors of the sky slowly turn from black and white. A rising hope, bright as gold. And now there's nothing left to lose, so we're breaking all the rules. And they don't know what we know. Oh, should crumble in the light. Nothing can stop you now. See the colors of the sky slowly turn from black and white. Rise and hope, bright as gold. And now there's nothing left to lose, so we're breaking all the rules. And they don't know what we know. But I can hear the thunder from afar, a lightning in the dark. So dark before the dawn. Oh, I can see the fire in your eyes. Stop this. Thank you. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Están escuchando la X96.5 y en este fin de semana les contamos cómo se mueve la música dance. Estamos en la mitad de nuestro conteo, justamente para conocer las dos posiciones siguientes, casillas número 5 y número 4, pero es tiempo de ir con el primero de mis tres recomendados para hoy. Recomendado en la X Top Dance. El DJ y productor alemán Hosh ha hecho equipo con los británicos de 1979 para darle vida a esto que es Midnight de Hanging Tree, con la participación de la increíble voz de Jalja. El track ha sido descrito como un viaje sonoro entre progresiones y vibraciones muy profundas. La idea de la canción fue algo mágico, según lo que cuenta el mismo Hosh. Cuando 1979 le envía parte del instrumental, en su cabeza hubo una especie de click que lo remitió de inmediato a la letra de The Hanging Tree, canción que interpretó originalmente Jennifer Lawrence para el soundtrack de la película The Hunger Games: Mockingjay Part 1, lo que resultó en una combinación perfecta. El track viene también con un impresionante videoclip con una animación que recuerda un poco los trabajos de Tim Burton. Aquí está Midnight Hanging Tree con Hosh in 1979. Are you coming here with me to run by my side? So we can be free. Strange things do happen here. It's the time to leave. If we met at midnight, the willow tree. Are you coming here with me to run by my side? So we can be free. Strange things do happen here. It's the time to leave. If we met at midnight, the willow tree. La X Top Dance. Con esta canción que está basada en el hit de la banda sonora de The Hunger Games, Midnight Hanging Tree, ahí estaban Hosh in 1979, presentando la voz de Jalja también en esta canción, que es el primer recomendado que les presento hoy en nuestro conteo. La X Top Dance. Vamos a seguir con las dos siguientes posiciones, casillas número 5 y número 4. Este proyecto italiano se ha sabido robar miradas y toda la atención del mundo dance por sus pegajosas melodías. Al lado de Good Boy nos presenta esta canción, se llama Lose Control. Está estable una semana más en esta, la posición número 5, ahí en la mitad de nuestro conteo, con 13 semanas en total en la X Top Dance. Casilla número 4 para Kaigo Avicii y Sandro Cavazza. Bueno, este es más un homenaje de estos dos personajes, Kaigo y Sandro Cavazza, unidos en un track que de alguna manera pretende agradecer toda la influencia que tuvo Avicii en el recorrido musical de ambos. Este es homenaje se estrenó el pasado mes de diciembre en Estocolmo durante ese concierto homenaje al DJ sueco que se vivió finalizando el año pasado. Aquí está Forever Yours, así se llama esta canción, un tributo a Avicii por parte de Kaigo y Sandro Cavazza. Es nuestra casilla número 4. Posiciones número 5 y número 4 vienen a continuación en nuestro conteo, la X Top Dance. Número 5. La X Top Dance. When I lose control, I need your love. I need your love. Control. La X Top Dance. Every time I see your face, there's a cloud hanging over you in such a beautiful way. There's a poetry to your solitude. Ooh, you should let me love you. Hold me now forevermore. Oh, I'll be thinking of you. Tell me I'm forever yours. Ooh, you should let me love you. Hold me now forevermore. Oh, I'll be thinking of you. Tell me I'm forever yours. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Es el sonido de la X96.5, lo que ustedes escuchan, nuestro conteo con las 10 canciones más importantes del dance. Nos escuchan desde cualquier lugar del mundo en www.lax965.com, es nuestro website y donde ustedes también pueden consultar este conteo y el que suena más temprano en nuestra estación, las 20 de la X, con toda la música y todos los hits de nuestra estación. Vamos a continuar con las casillas 3 y número 2, pero antes el segundo de mis 3 recomendados. Este track llega desde 1997 y es una canción a cargo del artista británico DJ Alexis Lex Blackmore, bajo un seudónimo que es Blue Boy, que en su momento logró alcanzar el lugar número 8 en la lista de sencillos del Reino Unido y fue número 2 en el American Dance Chart, logrando además ser parte del top 10 en lugares como Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Escocia, España, Suecia y Suiza. Ahora, gracias a este remix de Frankie Rizzardo, un joven productor y DJ holandés que sigue demostrando su sólido trabajo en el mundo house, pues aquí está su versión de Remember Me, que nuevamente asciende en los listados dance del mundo. Así se llama igual. Remember Me con Blue Boy y la presentación de Frankie Rizzardo. Recomendado en la X Top Dance. La X Top Dance. Este remix de Frankie Rizzardo de el éxito Remember Me de Blue Boy es mi segundo recomendado hoy en nuestro conteo La X Top Dance. La X Top Dance. Y continúa presentándoles las canciones que nos van a llevar a conocer cuál es la más importante en esta nueva edición. Casillas número 3 y número 2 vienen a continuación. Este track está recién estrenado y continúa su ascenso. Viene de una plataforma que es quizá la más viral del momento. Hablo de TikTok, donde ya fue un éxito ella con varias de sus canciones. Previamente ya había hecho lo propio también a través de YouTube. Ella se conoce como Doja Cat, es una norteamericana que está pegando bastante fuerte dentro de estas plataformas virales y de allí ha saltado también a listados dance del mundo. Sube de la casilla número 4 a la posición 3, con 3 semanas en total en nuestro conteo. Doja Cat, ahí la escucharemos con Say So. Y en la posición número 2, descendiendo del lugar número 1, perdiendo el reinado de nuestro conteo, se encuentra esta melodía que vuelve a la vida luego de haber sido un éxito. Pues esta canción ha sido remezclada de la mano de un artista llamado DJ Regard. Es original de un artista indo-británico llamado Jay Sins. Y ahora, Dardan Aliu, que es como se llama este DJ proveniente de Kosovo, la ha denominado Ride It. Así suena esta canción, que es nuestro número 2 en el conteo de la X Top Dance, descendiendo del lugar número 1 y completando 18 semanas con nosotros en nuestro conteo. Casillas número 3 y número 2 vienen a continuación. Número 3. La X Top Dance. Oh, X-Top Dance. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Soy Julio César Soto, acompañándolos a través de la X96.5 en esta tarde de sábado, en la que llevamos hasta ustedes estos sonidos de la música dance. Ya antes de presentarles la canción más importante en nuestro conteo, que ya muchos sabrán cuál es, voy a presentarles mi último recomendado para hoy. Recomendado en la X Top Dance. Los conocemos muy bien, ya vienen precedidos de dos super hits que le han dado la vuelta al mundo, y ahora junto a Defected Records se vienen de nuevo a la carga con otro super hit muy de la mano del house. Siempre logran dejar contentos a sus seguidores y a los amantes de este género, y se han convertido en un importante referente en buena parte del mundo dance. Su nuevo material se llama Born to Love y es al lado de Shells, con quien están de regreso y con un estilo que podríamos denominar como house minimalista, que ya cuenta con más de 400,000 visualizaciones en YouTube. Parece que se escuchará mucho durante los próximos meses en los festivales que está por llegar la música de Medusa. Born to Love es su nuevo sencillo al lado de Shells. Born to love, to feel that touch. I was born to love, fill up my heart. I was born to love, to feel that touch. Gave the whole of my heart. I was born to love, can't get enough. Never too much, come fill up my heart. I was born to La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Esto es lo más reciente que nos entrega el proyecto italiano Medusa, esta vez al lado de Shells. Born to Love se llama esta canción y es mi último recomendado para hoy. Me voy, los dejo con la música de la X96.5. Ya viene Residente X y podrán seguir disfrutando todo el fin de semana de más música con nosotros. Los dejo con la canción más importante esta semana, que sube del lugar número 2, le arrebata el liderato a Ride It de DJ Regard y se corona como nuestro nuevo número 1. Viene desde New York, viene precedido de un éxito tremendo a través de Spotify, donde se editó la versión original de esta canción en 2016. Carlos St. John, también conocido como Ghetto Lenny, viene de Brooklyn y ha estado siempre muy inspirado por el hip hop. Hay un productor ruso que se llama Ayman Beck, que ha retomado esta canción y este es el resultado, lo que escuchan ustedes a continuación y que se erige como nuestro nuevo número 1 en la X Top 10. St. John con Roses, número 1 en la X96.5. Número 1. La X Top 10.